Por fin vamos a hablar con una mujer de las provincias, qué tanto porteño y porteña. Selva Almada, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Está bien? ¿Sos de las provincias todavía? Soy de las provincias, uh-huh. Pero vivo en Buenos Aires. Claro, por eso digo, qué sé yo. Hace muchos años. Vuelvo seguido a Entre Ríos. Y me sigo considerando muy provinciana. Bueno, acá en La Pampa hasta envidiamos el nombre de esa provincia, Entre Ríos, que claro. Acá estamos secos y enfermos. ¿Qué conoces de La Pampa? ¿Qué sabés? ¿Qué visión tenés? No, la verdad es que nunca fui, va a ser la primera vez ahora para el festival. No sé, la visión que tengo supongo que es medio desde la ignorancia, la que tenemos todos, ¿no? Como La Pampa, como en una extensión así árida, seca e inconmensurable, pero bueno, me parece que es la, ya te digo, medio desde la ignorancia, no sé cómo realmente cómo es el paisaje, nunca estuve. Bien, Selva Almada es escritora, les contamos al principio, va a venir para el Festival PAM, que se va a hacer el fin de semana que viene. ¿Y cuál va a ser tu papel y qué expectativas tenés en ese festival? Bueno, yo tengo tres actividades el sábado, que creo que es el último día del festival. A la mañana voy a tener una actividad en una escuela, y después a la tarde voy a tener algo que estoy muy contenta porque estoy en una charla, estamos juntas con Natalia Ferreira, que es una escritora cordobesa que va a ir a presentar su primer libro de cuentos. Y bueno, yo la conozco a Natalia desde hace unos años porque ella trabajó incluso muchos cuentos de ese libro conmigo y con Julián López en los talleres que damos a distancia. Y bueno, que la conozco hace muchos años, en realidad personalmente no nos conocemos, así que el PAM por fin va a posibilitar que nos veamos las caras en vivo. Y bueno, vamos a estar con ella charlando sobre su libro y sobre su libro de cuentos y sobre mi libro de cuentos que salió a fines del año pasado. Y después creo que es la actividad de cierre, que también con otra amiga muy querida, que es Gabriela Cabezón Cámara, vamos a estar las dos en una charla abierta. Selva, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Decías recién, el sábado a la mañana vas a estar acá en el Museo Olga Orozco laburando con pibes y pibas del secundario que están leyendo tu obra. ¿Te gusta laburar así en los talleres con chicos, con adolescentes? La verdad es que no tengo demasiada experiencia porque, en algún momento di clases en el secundario, pero hace mucho y fue por poco tiempo. Y un poco a partir de Chicas Muertas han aparecido invitaciones que siempre que puedo voy a hablar en las escuelas con los adolescentes, porque algunas profesoras proponen el libro como lectura. Y después me invitan a charlar con ellos. Y la verdad que hasta ahora la experiencia ha sido muy buena, porque sobre todo con ese tema en particular, ¿no? Que es el tema de la violencia contra las mujeres, y ver la inquietud que eso provoca en los chicos muy jóvenes me parece muy positivo. Cosas que se preguntan, cosas que aparecen que de repente no las habían pensado o las tenían como una cosa natural, y después charlando con las profesoras, charlando con los compañeros y las compañeras del curso, se dan cuenta de que no es tan natural y que no es natural directamente. No sé, cosas sobre todo en el marco de los noviazgos, ¿no? Uh-huh. Son pibes muy jóvenes. Una cuestión porque tu novio quiere tener sexo, aunque vos no tengas ganas, tenés que tener. O sea, ese tipo de cosas que por ahí cuando somos adolescentes pensamos que son así, porque estamos criados, hemos sido criados y criadas de esa manera, aparecen en esas charlas y tanto los varones como las mujeres empiezan a darse cuenta de que no es así, de que por más amor que se tengan, o sea, si no querés, no querés, y él tiene que entender que no. Y eso, me parece como la verdad me emociona además cuando aparecen esas charlas, porque más allá de que con el libro yo no tenía ninguna intención más que recuperar la memoria de esos femicidios que habían ocurrido en los 80 y que no nunca fueron resueltos. Digamos que después el libro, cuando empieza a circular y a transitar otros espacios, provoque ese tipo de preguntas o ese tipo de reflexiones, me parece que es, bueno, un plus así inesperado y que a mí me pone contenta. Eso te iba a preguntar, digo, vos como bien decís no tenías la intención, pero ocurre porque además es un tema que se está tratando de que sea parte de la política de Estado. Tú, a la hora de escribir, digamos, ¿escribís con una mirada política? Bueno, yo creo que uno no se separa de cuando escribe, qué sé yo, cuando, digo, uno, digo, escribís y sos, seguís siendo vos, no es que a veces hacen una pregunta similar con respecto a la escritura de mujeres, la escritura de varones, y yo siempre digo, o sea, bueno, cuando, no es que yo me saco como un traje de mujer y me pongo un traje de neutro de escritor, y lo mismo pasa con, creo, con la mirada política de cada escritor. Aunque no es, no sea mi intención que aparezca, sobre todo en las ficciones, o sea, Chicas Muertas es una novela de no ficción donde sí había, digo, donde sí que yo tenía claro que quería decir tales cosas sobre cierto tema, ¿no? Pero en las ficciones a veces eso a mí no me interesa, digo, no me parece que una novela tenga que tener que dejarnos, a venir a decirnos algo, dejarnos un mensaje o que el autor esté como obligado a hacer eso. Pero bien, obviamente, digo, me parece que la mirada que yo tengo en los textos a la hora de escribir un cuento, un relato, una novela, una ficción, sigue estando en consonancia con la mirada que yo tengo cuando soy una ciudadana, por ponerle un nombre, o cuando no estoy escribiendo. Entonces, bueno, creo que sí que hay una mirada política que aparece. ¿Vivís de escribir? No, vivo, en realidad deben ser muy pocos los escritores argentinos que viven de escribir. Vivo de cosas que rodean a los libros o que rodean la escritura. Bueno, los talleres literarios, que son como el kiosco que tenemos casi todos los escritores argentinos, por lo menos de mi edad. Y bueno, no sé, ahora estuve trabajando, escribiendo un guión, porque me habían contratado para hacer eso. Entonces, bueno, tiene que ver con la escritura, pero no con la escritura literaria, como particularmente, digamos. Y bueno, y cosas, siempre, bueno, cosas que aparecen y que están relacionadas, digo, por suerte hace muchos años que puedo trabajar de cosas relacionadas a la literatura, aunque no sea vivir de los libros o vivir de solamente de escribir, pero bueno, sí de todas esas cosas que vienen a partir de los libros también y a partir de la circulación de los libros, o sea, la gente también viene a los talleres de escritura porque han leído antes mis libros o porque me conocen por los libros, o sea que siempre se relacionan esas cuestiones, ¿no? Estamos hablando con Selva Almada, escritora. Recién hablabas de la dimensión política de lo que haces, y más allá de eso, te pregunto cómo más, de qué otro modo contás lo que haces en la vida y cómo se fue dando. Digo, lo sabías de joven, te fuiste dando cuenta, no para que te autoetiquetes respecto de lo que sos, pero sí para que nos cuentes más o menos quién te crees que sos, más o menos eso. ¿Quién te crees que sos? No sé, o sea, sí, la escritura apareció como no tan temprano en mi vida, digamos, sí la lectura, la verdad es que si me preguntás qué es lo que más me gusta hacer en la vida es leer, digamos, la escritura apareció después, supongo que a consecuencia de la lectura, pero empecé a escribir, digo, relativamente de grande, a los 20 años más o menos, y después, qué sé yo, o sea, digamos, la mirada política o las posturas o la, qué sé yo, lo ideológico me parece, bueno, que aparece por lo general desde una época muy temprana en la vida y que tiene que ver con un montón de factores. En mi caso tiene que ver con la extracción social de donde vengo. O sea, yo vengo de una familia de clase media baja, de la clase obrera, entonces obviamente, o sea, mi mamá fue mucama, después fue enfermera, después fue maestra. Mi madre fue, no sé, trabajó en una mosaiquería, después trabajó así, bueno, después con los años se hizo letrista y demás, pero letrista de estos que, o sea, pintar carteles, voy a eso, ¿no? Cartelería de la calle. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas te filtran. Mi abuelo era peón de campo y trabajaba para un estanciero. Todo eso creo que después, obviamente, marca un poco el rumbo que vos vas a seguir ideológicamente en la vida. Entonces, bueno, yo soy una persona con un pensamiento de izquierda y eso es lo que te puedo decir políticamente, que soy una tipa de izquierda y que desde hace muchos años y cada vez con más intensidad me preocupa y es una reflexión constante para mí el asunto este del tema de la violencia contra las mujeres y contra las mujeres, porque me parece hoy por hoy el tema como más tremendo y más visible, que todo el tiempo nos está como interpelando en los actos, ¿no? Digo, esto de una mujer muerta cada 30 horas a manos de un varón que además ella conoce y que en algunos casos con el que ha tenido una relación muy estrecha o sigue teniendo. Pero también, digo, también me interpela la violencia en general, digo, ¿no? La violencia contra los niños, la violencia contra los pobres, todo eso es un tema para mí de reflexión casi diaria. Y la verdad que nuestros gobiernos cada vez nos dan más para pensar diariamente en esto. Ahora, no sé, ayer pesqué en Facebook, alguien había puesto una nota de un periodista de Clarín o alguien que escribe en Clarín, diciendo que la una enfermedad vintage. Bueno, o sea, ese tipo de cosas que remiten todo el tiempo a la pobreza, al desprecio con el que se mira a los pobres en este país, hacen que una piense constantemente en eso. Quiero decir que no te pasa desapercibido. Y después otro tema que también soy muy activa en la militancia es el tema a favor de la legalización del aborto, ¿no? Que también me parece otra manera que tiene, y acá está directamente involucrado el Estado, de matar a las mujeres pobres, ¿no? Y obviamente en ese sentido, desde lo periodístico se podría hacer algo que se hace, de hecho, desde algún sector del periodismo, pero los grandes medios lo cubren como, estás hablando vos de la nota que se publicó ayer, lo cubren como asesinatos a los abortos. El tratamiento que han incluso hecho, a los no punibles. Como muy, muy, muy reciente, muy fresco todo el tema de Belén. La muchacha esta tucumana, uh-huh, que estaba presa por haber tenido el aborto espontáneo en un hospital, eso ya es como muy gráfico de todo lo que pasa con ese tema. Incluso después, cuando finalmente la justicia ordenó la liberación, o sea, los titulares de los diarios seguían insistiendo en que estaba presa por haber asesinado a un bebé, a su bebé. Uh-huh. Es decir que digamos, el titular decía una cosa, como bueno, y después cuando ibas te metías un poquito en el artículo, volvían sobre el tema de que había asesinado a su hijo. Entonces, bueno, te das cuenta que claramente esa idea del aborto como asesinato está tan arraigada que va a ser como... Bueno, yo en realidad soy cada vez más pesimista sobre el tema, o sea, no... Cada vez me parece más lejano. Tuvimos una mujer, una de presidenta, una mujer, y no hizo nada en pos de ese tema, en pos de destrabar ese asunto de la penalización. Entonces, mucho menos lo vamos a obtener hoy de un hombre, ¿no? Uh-huh. Selva, le preguntábamos a Gabriela Cabezón cómo definía su obra y rápidamente nos contestó como barroca. ¿Vos definís tu obra de alguna manera? No, la verdad es que yo trato de ir cambiando un poco de libro a libro. Creo que hay como vasos comunicantes entre todos los libros, y hay como quizá un espíritu que aparece, que puede ser común. Pero después trato de cada proyecto de escritura probar una cosa distinta, probar otras cosas, qué sé yo, el Viento Carraza no tiene justamente nada de barroco, al contrario, es un libro así como muy muy limpio, muy despojado y despejado, y eso fue lo que intenté hacer con esa novela. Y después ya cuando escribí Ladrilleros, que fue poco tiempo después de terminar El Viento, quise hacer como otra cosa, un poco más viciada, más enrarecida desde el punto de vista del lenguaje, y fue lo que hice. Y después escribí Chicas Muertas, que es una no ficción, una crónica, pero también tratando de no seguir los patrones o los lineamientos del cronista latinoamericano que tiene, ¿no? Que está como un poco, toda la crónica latinoamericana se escribe igual, con las mismas reglas. Entonces, traté, amparándome en que no soy una periodista, traté de hacer un libro de crónicas diferente y más literario de lo que se pueden permitir a veces los periodistas. Y no sé, bueno, y ahora estoy escribiendo otro libro de crónicas que también dije, bueno, no quiero otra vez una crónica en primera persona como fue Chicas Muertas, así que voy a escribir un libro de crónica pero en tercera, y ahora estoy como lidiando un poco con ese libro, y tengo ahí una novela suspendida que siempre quiero volver a agarrar, donde también el tono es muy diferente al de las novelas anteriores. Así que no podría, quizás mis libros se definen más por el tema de las geografías, en ese sentido, bueno, son siempre historias ambientadas en algún punto del interior del país, pero desde el lenguaje o desde la construcción creo que siempre trato de hacer libros distintos para no aburrirme también. Y la última de mi parte, decías hace un ratito que, bueno, lo que más te gusta hacer es leer, y en cuanto a lectura, si se quiere, hay un boom, por lo menos en Argentina desde hace algún tiempo, de todas estas novelas eslavas, Mankel, todo ese tipo de policiales. ¿Te atrapa ese tipo de literatura o buscas por otro lado? No, o sea, a mí el policial me encanta, pero en el cine y en las series de televisión. Pero no soy muy lectora de policiales en la literatura. Entonces, la verdad que estos autores, sí, por supuesto sé que existe esta literatura y sé quiénes son los autores, pero la verdad es que no los he leído. Digamos, mis lecturas ahora pasan mucho me interesa siempre saber qué es lo que se está escribiendo en Argentina, qué es lo que se está publicando, entonces un poco, la verdad que se publica tanto que es como medio difícil abarcar y poder leer todo, pero bueno, trato sí siempre de estar por lo menos espiando esos libros, leyendo algunas páginas. Los que me entusiasman los termino y los otros los dejo, porque la verdad que no me da ninguna culpa dejar un libro. Y después, bueno, qué sé yo, cosas que me regalan o autores que me recomiendan cuando por ahí voy a ferias fuera de Argentina, y entonces que la verdad que está buenísimo para eso, ir a las ferias, porque te enterás de autores nuevos, autores que no circulan por ahí fuera de sus países, así estemos seamos países limítrofes, ¿no? Porque me ha pasado, no sé, de ir a un festival en Bolivia y entonces ahí conocer una escritora que para mí es buenísima, es una genia absoluta, que se llama Liliana Colanzi. Y bueno, y después en Chile poder conseguir su libro, y porque lo habían editado en Chile, y bueno, y así como leo bastante a los contemporáneos más que y no una literatura de género necesariamente, digo, si hay un contemporáneo que me interesa o que me han hablado mucho y escribe policial, obviamente lo leo contenta, pero quiero decir no es que soy lectora de policial, o sea, en ese sentido soy más espectadora, sí, en las películas y en las series me encanta el género y me devoro hasta las series policiales más malas, como La Ley y el Orden, sí, VE. Claro. Atrapante a la madrugada, La Ley y el Orden. ¿Eh? Selva Almada, gracias. Si no escuché mal, tu gata te está reclamando. Está, sí, no está peleando ahí con... Tengo tres gatos. Se escucha. Una perra, ¿eh? Y hay uno, Corazón, que es un gato muy intenso. Entonces vino acá a hociquearme el teléfono. Y como lo saqué, se fue a atacar a una que está durmiendo ahí en... Bueno, te salvó de que te preguntara de una cosa que hoy recorriendo me llamó la atención porque no lo tenía registrado. Un episodio medio bizarro, te diría que una senadora chaqueña en algún momento... proyecto que se llama María Inés Pilati Vergara, hasta el nombre de Capusotto tiene, te digo. Pero ¿qué pasó? Supongo que será un episodio superado, capaz que ni querés hablar de eso, pero como perlita. No, mira, sí, o sea, en realidad no tengo nada, o sea, no me incomoda hablar de eso, porque no sé, bueno, ella tendría que estar más incómoda que yo, porque la verdad que fue... sí, ella elevó un proyecto a la Cámara de Senadores hace el año pasado, creo que fue, o el anterior. Senadora. Un proyecto que obviamente no prosperó, pero después salió a la luz y bueno, y todos nos enteramos de eso. Pidiendo como que el repudio del libro Chicas Muertas por cosas que según ella, que no ha leído el libro, citas sacadas de contexto del libro, claramente sacadas de contexto, atentaban contra la memoria o perjudicaban la memoria de una de las víctimas, que era una chica del Chaco, justamente, María Luisa Quevedo, que es uno de los casos que yo tomo en el libro. Pero yo estoy segura que la senadora no leyó el libro, porque si no sería desquiciado que firmara un proyecto tan absurdo. Creo sí que fue cuestión de algún asesor suyo que la mal asesoró, y bueno, y esta mujer firmó. Y después, lo que sí, la verdad es que me hubiese gustado que después, cuando los periodistas la llamaban para que dé una explicación, la hubiese dado en vez de no atender los teléfonos o decir que estaba en el Chaco y que no podía hablar, o que pidiera disculpas o diera alguna explicación. Pero bueno, eso por supuesto nunca sucedió. Y nada, y el episodio, la verdad es que solamente la dejó un poco en ridículo ella, más claro. Que a mí no me afectó más que sorprenderme y parecerme como muy bizarro. Sí, sí. No pasó nada más que eso. Bueno, Selva, muchas gracias y nos veremos seguramente en el Festival PAM. Bueno, nos vemos el sábado entonces.